y placer verlas nuevamente. No sé si ustedes se alegran. ¿Será recíproco en la alegría? Claro, mamá Chela. Pachenco, ¿qué tal? Disculpándome que ayer, la verdad, sentí que fui muy pesada contigo. No se preocupe, ya estoy acostumbrado a esto. Miren, traigo 3 refranes. Entiendo que el primero y el tercero creo que se los han escuchado, pero el... Espérenme, vamos a ver. Este primero... Ay, permítanme que me he equivocado. Tengo que... Espérenme, tengo que ver. Se acá. Le voy a la vida. Sí. Necesita... necesita anteojos nuevos. ¡Cabal! ¿Ya no ve? Ya no veo. Es que... la cosa es que me perdí de dónde llevaba el control aquí. ¡Qué bárbara! ¿A dónde se perdió? ¿Quieres que hagamos una pausa comercial? Yo creí que... creo que... permítanme... aquí está. ¡Cabal! ¡El que nace para maceta! No, no participes. Tú vamos a ver los jóvenes, si sabe. Vaya Pachenco, porque... Pachenco, que no es tan joven. Ese parece que también se me ha olvidado. Lo tengo en la punta de la lengua, pero... ¿El que nace para maceta, Marvinchi? Del cielo le caen. El que nace para maceta del corredor no pasa. Ah, no, entonces yo no la había escuchado desde... ¿Y usted, Telita? Tampoco. Este otro creo que tampoco lo han escuchado. El buey solo, bien... tampoco, se lame. Es, ¿cómo? El buey solo, bien se lame. No, nunca lo han escuchado. No, no, tampoco. No. Este sí, en casa de herrero. Cuchillo de palo. Cuchillo de palo. ¿Qué entendés? Vaya, ahora, dejemos a Pachenco que explique. ¿Qué significa? Pues... ¿qué significa? Repítamelo, por favor. Sí, que se te va el avión. En casa de herrero, cuchillo de palo. Oh, pues yo me recuerdo que tenía un palo en la casa así similar. ¡Santo! Ya veo que esta producción no tiene nada de presupuesto. A cualquiera le dan aquí la oportunidad que venga y hable. Y Estelita, que entiende por en casa de herrero, cuchillo de palo. Ay, que no aguanta la vida por Pachenco, que le vuela avión. Mejor nos vamos y hasta sí. La próxima. No, no, en casa de herrero, cuchillo de palo es que, por ejemplo, una enfermera. Sí. Y ande buscando una pastilla en caja para el dolor, una acetaminofén, y no tiene. ¡Cabal! Y es enfermera. Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto. Hasta la próxima. Recuerden, soy mamá Chela.